Estamos hablando de un tema que es importante. Hemos hablado ya 20, qué sé yo, cuántos temas, 27, 28 temas de lo que es la vida cristiana. Y en el día de ayer nosotros hablábamos sobre la guianza del Espíritu Santo. Y yo hablaba y decía en el día de ayer la importancia que este tema tenía, que este tema tenía para nosotros, en el sentido de que hay mucha confusión. En el día de hoy tenemos un montón de gente que Dios le habla más que Abraham, Isaac y Jacob, según ellos. Hay gente que Dios le está hablando constantemente. ¡Ay, ay, lo siento! ¡Ay, ay! Y es una cosa que cualquiera que los escucha de ellos, este está tronado, está loco, está loca. Por otra parte, hay gente que dice que no, que Dios no habla. Y se han ido a los extremos. Yo estoy demostrándole a ustedes que Dios, a través de su palabra, Dios nos ha hablado en una forma bien clara. Y yo ayer comenzábamos a ver algunos versículos que vamos a leerlos rapidito de nuevo para continuar con el tema. En el libro de Juan decíamos que el Señor nos ha dejado a nosotros a su Espíritu Santo. Tenemos el Espíritu Santo con nosotros. Hablábamos nosotros de la promesa del Señor Jesucristo allá en Juan capítulo 14. San Juan capítulo 14. Ok, por aquí ya casi estamos llegando. En el versículo 16 dice: y yo os rogaré al Padre y os dará un consolador que esté con vosotros para siempre. Ayer yo hablaba y decía que el Espíritu Santo, Jesús estaba hablando de él, y estaba hablando de él porque el Espíritu Santo fue dado para que fuera nuestra compañía, para que esté con vosotros, os haga compañía, amén, para siempre. Y le daré, dice, un consolador. Yo le dije que la palabra consolador significa del griego paracleptus. Bueno, se lo voy a escribir en griego para que. Paracleptus. Eso significa consolador, es decir, un paracleptus del griego es alguien que se para al lado de nosotros como abogado defensor cuando tenemos problemas. Y esta es una de las labores específicas del Espíritu Santo. Ahora, nosotros veíamos también en el día de ayer el versículo 26, donde dice: más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, él os enseñará todas las cosas. Vemos que no solamente viene para hacernos compañía, sino también para enseñarnos. Enseñará todas las cosas. Viene para enseñarnos todas las cosas. Veíamos también nosotros en el capítulo 16, versículo 13, y dice: pero cuando venga el Espíritu Santo, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará de su propia cuenta, os guiará a toda verdad. En los versículos que hemos visto, decíamos nosotros en el día de ayer, el Espíritu Santo nos acompaña, nos consuela, nos enseña y nos guía. Nos estamos enfocando en la guianza del Espíritu Santo. Y nosotros ayer poníamos el ejemplo del apóstol Pablo. Veíamos también nosotros en el libro de los Hechos, Allá quedamos en el día de ayer, cuando el apóstol Pablo, en el libro de los Hechos, específicamente en el capítulo 16, salió de Antioquía, de Pisidia. Yo le decía ayer, Antioquía estaba por esta parte, por aquí, Antioquía de Siria, no de Pisidia, Antioquía de Siria, y fue enviado a predicar. Pero el apóstol Pablo, decía, le fue prohibido predicar en Bitinia. Quiso predicar en Bitinia, que estaba por acá. Y luego llegó a Troas. Y en Troas, el apóstol Pablo se detuvo. Y estando en Troas, entonces, dice allí la Biblia, recibió visión sobre qué tenía que hacer. Yo decía en el día de ayer que una de las formas que a nosotros no nos gusta Si nosotros pudiésemos elegir de qué forma Dios nos dirija, una de las peores formas que nosotros elegiríamos es el hecho de que Dios nos dirija a nosotros, cerrándonos las puertas. Yo decía en el día de ayer que el Espíritu Santo guía a veces cerrando puertas. Se cierra una puerta por aquí, se cierra otra puerta por allá, y en última instancia se abre una puerta, que es la puerta por la cual el Señor pretende que nosotros caminemos. Ahora, algo mi esposa y yo comentábamos en esta tarde, y es cierto, yo decía que a veces cuando todas las puertas se están cerrando y estamos esperando la puerta abierta, estamos esperando el troa de nuestra vida, el diablo, que sabe que estamos esperando en Dios, a veces, y esto se lo he dicho varias veces, abre falsas puertas para que usted por ella se venga de cabeza. En mi propia vida, hermanos míos, en muchas ocasiones yo he estado orando y esperando la dirección de Dios, y cuando estoy esperando la puerta abierta, la puerta que se va a abrir, la puerta que se abre es una puerta falsa. Y si usted se va por ella, prácticamente usted puede fracasar. Por ejemplo, a ustedes muchachas y muchachos, siempre hablo a ustedes de estos temas, a veces usted puede estar esperando y orando a Dios por un esposo o una esposa, y sabe que el primer espantapájaro o la primera espantapájara que aparece por ahí, usted puede pensar que es la voluntad de Dios y que es la puerta abierta, y usted rápido se mete allí, puede equivocarse y el diablo puede engañarle. Usted tiene que tener mucho, pero mucho cuidado. Ahora bien, ¿cómo podemos nosotros saber si la puerta que se abre es el Espíritu Santo? Si la puerta que se abre es la guianza de Dios. No todo el mundo puede conocer la voz de Dios, aunque Dios quiere que todo el mundo le conozca. Y usted, en verdad, si quiere, puede, pero no todo el mundo le conoce. Ahorita le hablo de esto, de cómo saber las puertas que se abren. Pero vamos a continuar mirando la Biblia. Prácticamente esto fue lo que yo le enseñé ayer en pocas palabras. Vamos a ver, en el libro de los Hechos, en el capítulo 16. Ok, capítulo 16. Y vamos a ver el versículo 7. Aquí fue donde nos quedamos. Dice, y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas. Note usted, yo le dije ayer que allá Pablo recibió revelación. Tuvo que esperar. Allí no nos dice a nosotros cuánto tiempo esperó. Si fue un día, 10 días, no nos dice. Pero yo creo que tuvo que esperar algunas semanas por lo menos. Y Pablo, cuando entendió que el Espíritu Santo le prohibía, no intentó hacer nada. Aquí es donde yo quiero comenzar a hablarle a usted en el día de hoy. Yo dije ayer que muchas veces cuando usted tiene planes, hay personas que son muy activas, hay personas que no pueden estar tranquilos. Todo aquel que es demasiado animoso para hacer las cosas, algo tiene que aprender. Dios tiene que enseñar a desacelerarlo. Yo, por ejemplo, cuando yo estaba más joven, era una persona demasiado acelerada. Yo trabajaba en un hospital, era médico, y hacía urgencia y emergencia. Todo el tiempo, si usted iba a los hospitales donde yo trabajaba, yo andaba corriendo. Yo me tocó trabajar en un hospital de 6 pisos, y para mí esperar el elevador era algo que... Yo nunca esperaba el elevador. No. Yo estaba en el primer piso, y si a los 30 segundos el elevador no se abría, yo corría por las escaleras. Parece así, yo corría por las escaleras. Yo recuerdo que en cuarto piso estaba la sala de cirugía, tercer piso estaba la maternidad, y había una escalera que nosotros teníamos. Yo, para no cambiarme la ropa, porque hay una regla que usted tiene que cambiarse la ropa de cotorro esa que se pone usted cuando anda en cirugía. A mí me caen mal la gente. En el día de hoy yo veo médicos que andan en la calle vestidos de cirujano. Y yo, este es un payaso. Es un payaso. O con la bata blanca. Y uno, yo soy médico. Qué pedante. Es, Es ropa de cirugía. Es decir, usted no puede andar deambulando en el hospital a menos que esté de guardia. No puede andar deambulando en el hospital con esa cosa. Bueno, había una escalera interna y un elevador privado. Yo no me esperaba el elevador privado ese porque yo era demasiado hiperactivo. Cuando yo vine al ministerio, una de las primeras cosas que el Señor a mí me enseñó es a esperar. Tengo paciencia, no tengo mucha, porque todavía estoy aprendiendo. Pero le voy a decir, si usted es hiperactivo, que quiere las cosas ya, va a tener que aprender a esperar y a tener paciencia. Y si en sus impaciencias hace cosas, no se preocupe, que el Señor le va a enseñar paciencia. Y hay otros, hermanos, que los pies le pesan como si fueran 200 libras cada uno. A este tipo de personas el Señor le pone lumbre entre las patas para que se muevan rápido. Eso yo me atrevo a asegurárselo a usted, que eso tarde o temprano, si no está ocurriendo, va a ocurrir con usted. Ahora bien, note usted, Pablo era el hombre que sabía que su vida estaba en las manos del Señor. Y era una persona que había aprendido, y este es el ejemplo de cristiano, a ser guiado por el Espíritu Santo. Cuando estaba en Troas, él sabía que tenía que detenerse. Porque si en cada oración, cada intento de hacer algo tuvo prohibición, hasta Dios llevarlo a Troas, aquí, este espacio que le dejé aquí se llama el mar Egeo. Es el mar que separa Asia de Europa realmente. Y note usted que allí estaba en la ciudad costera, sin permiso de predicar. Versículo 9. Y dice, y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba de pie rogándole y diciéndole, pasa a Macedonia y ayúdanos. Y cuando vio la visión, enseguida procuramos, dice Lucas, porque estaba allí Lucas, partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que le anunciásemos el Evangelio. Ok, ahora vamos a continuar. Note usted lo siguiente. En el versículo 11, allí nos dice, zarpando pues de Troa, vinimos con rumbo directo a Samotracia y al día siguiente a Neápolis y de allí a Filipos. Si usted nota, ya Pablo a esta altura tenía dirección. Pasaron por dos ciudades y luego llegaron a una ciudad llamada Filipos. La ciudad de Filipo es la ciudad de los famosos filipenses. La ciudad de los filipenses. Ahí llega Pablo. Siga leyendo. Dice que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia. Y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Y en un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río donde solía hacerse la oración. Y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo. Y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia nos rogó diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad en ella, nos obligó a quedarnos. Ahora viene el versículo 16. Oiga bien. Dice, aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo que os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días. Me paro allí. En el día de hoy, esto es algo que también yo he aprendido. Mi abuelo decía, a la vaca no se le quita el cuero donde se mata. Y esto tiene algo de filosofía de la vida. Estaba diciendo, con eso quiere decir, las cosas no se resuelven en el momento que pasan. Yo quiero que usted note la paciencia de Pablo. Una muchacha por muchos días seguía a Pablo diciendo, estos hombres anuncian el camino de la salvación. ¿Cree usted que a esta altura Pablo no sabía desde el primer día, el primer momento, lo que estaba moviendo? ¿Creen ustedes que Pablo no sabía que era un demonio que estaba allí? ¿Por qué razón el primer día no obró? Porque Pablo era un hombre que estaba guiado, dirigido por el Espíritu Santo. Tan sencillo como eso. Ahora bien, ¿qué práctica podemos nosotros sacar de esto? En su propio hogar. Puede ser muchas veces que cosas estén ocurriendo que no necesariamente sean de Dios. Pero muchas veces, si usted no es dirigido en su vida por el Espíritu Santo para hacer algo, no se meta a hacerlo. Una de las cosas que el diablo, ayer yo leí en el libro de Gálatas, el diablo quiere competir para que nosotros hagamos las cosas carnalmente, en nuestro propio deseo, en nuestra propia voluntad. Y si nosotros obramos en nuestro propio deseo, en nuestra propia voluntad, el trabajo que nosotros hagamos no será efectivo. Dios espera que nosotros, todas las cosas que hagamos, las hagamos en el poder del Espíritu Santo. Y de ello nos enseñó Jesucristo a nosotros. Note usted, cuando Cristo Jesús, le voy a poner otro ejemplo. En la muerte de Lázaro, ¿se recuerdan que lo enviaron a buscar? Y dijeron, Lázaro está enfermo. ¿Qué dijo Jesús? Vamos a esperar. Y Jesús, aunque amaba a Lázaro, a propósito esperó que se muriera. Entonces nos estamos entendiendo. Y después que supo que ya estaba muerto, dijo, nuestro amigo duerme, vamos a despertarle. ¿Por qué el Señor hizo eso? Porque todas las cosas tienen un tiempo. Y Jesucristo era guiado en la tierra en todo lo que hacía por la voluntad del Padre a través del Espíritu Santo. Amén. Dios espera que cada uno de nosotros en todo lo que hagamos seamos dirigidos, seamos guiados por el Espíritu Santo. Que al final usted pueda decir, esto que yo hice, yo sé que fue la voluntad de Dios que me guió hasta este momento y en este lugar. Y esa es una de las satisfacciones más grandes que el creyente puede tener en los momentos de pruebas y de luchas, sabiendo que lo hizo porque Dios lo envió. Bendito el nombre del Señor. Gloria a Dios. Amén. Si usted denota, vamos a ver más adelante, dice en el versículo 18, ahí está la muchacha con el espíritu inmundo. Dice, esto lo hizo por muchos días y se volvió y le dijo al espíritu, te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Y ustedes saben la historia, el resto. Se levantó los amos de la muchacha, levantaron acusación contra Pablo, hubo alboroto en la ciudad y Pablo y Sila terminaron preso en la cárcel. En el versículo 37, vamos a ver nosotros, ustedes saben lo que pasó. Estuvieron en la cárcel, vino un gran temblor antes del versículo 37. Versículo 28, más Pablo, dice, se cayó a la cárcel, más Pablo clamando a gran voz diciendo, no te haga daño, ningún mal, pues todos estamos aquí. Entonces pidiendo luz se precipitó adentro, temblando se postró a los pies de Pablo el carcelero. Varones, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y note usted que versículo 33, y tomándolo aquella misma hora de la noche le lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todo lo suyo. Mi pregunta, ¿por qué razón cuando Pablo y Sila estuvieron presos cantaban cantos allá adentro? Después de haber sido avergonzados públicamente, los desnudaron públicamente en la plaza, los azotaron públicamente, los vejaron públicamente, lo echaron en la cárcel y allí estaban con sus heridas cantando cánticos. ¿Por qué lo hacían? porque ellos sabían y estaban seguros de que era la voluntad del Señor. Fueron guiados por el Espíritu Santo desde Troas hasta Filipo. Bendito el nombre del Señor. Esto es lo que yo quiero que usted entienda. Cuando usted está seguro que el Señor le está guiando a hacer algo, por ello yo les recomiendo que no hagan nada hasta que no esté seguro de que es Dios. Se va a levantar contrariedad y usted va a tener la fortaleza en su vida, en su corazón. Va a estar firme diciendo: no importa lo que venga, estoy donde estoy porque Dios a mí me ha mandado. Bendito el nombre del Señor. Y nada ni nadie le va a mover a usted. Dios no quiere, no pretende que ninguno de sus hijos ande, hermanos, en las dudas, comiéndose las uñas. Dios pretende que usted tenga seguridad en todo lo que haga. Que el día de mañana, cuando usted salga de su casa, sepa que está bajo la voluntad de Dios y tener el testimonio del Espíritu Santo. Que cuando se paren 3, 4, 10 frente a usted para decirle que es mentira, o se levante una ciudad completa para contradecirle a usted, usted tenga la firmeza de pararse frente a una ciudad como lo hacía Pablo y decirle: ¿sabes qué? El Cristo que yo predico es verdadero, o lo que yo creo, lo que estoy haciendo es la verdad. Oiga bien, esta es la importancia de usted ser guiado por el Señor. La guianza del Señor le origina a usted y le da convencimiento. Yo le dije en estos días que hay dos tipos de creyentes. Hay gente que solamente tiene religión, creencia. Pero hay otro tipo de gente que ha aprendido a caminar bajo convicción. Mira, hermano, yo creo que en el caso mío, por donde Dios me ha traído y me ha llevado, se pueden parar, hermano, delante de mí todas las iglesias de Houston y decir que yo estoy equivocado en lo que yo predico. Y le voy a decir que si Dios me da vida y viviera 1,000 años, dentro de 1,000 años yo creo que sigo predicando el mismo mensaje que he predicado siempre. Porque yo he desarrollado convicción. Cuando usted no es guiado por el Espíritu Santo a hacer algo, cuando usted cree o yo siento, cuando yo oigo un hermano que dice: yo siento hacer esto. Cuidado, sentimiento es carne. Porque la raíz de todo el sentimiento es el alma, ánima, alma, y alma es carne. Cuando usted está convencido, tiene convicción. Hebreos capítulo 11, versículo 1 nos habla de la fe como sustancia y convicción. Ya yo le he predicado de eso. Cuando usted está convencido, ese convencimiento viene dado por el testimonio de Dios en su corazón. Convencimiento surge cuando usted cree el testimonio de Dios y actúa en ello. Ser guiado por el Espíritu Santo es tener el testimonio de Dios en su corazón. Y ese testimonio, a través del Espíritu Santo, siempre es verdadero. Amén. Esto es importantísimo que usted y yo en este momento lo sepamos. Note usted, ¿por qué Pablo y Sila no salieron huyendo cuando se derrumbó la cárcel? ¿Por qué no se fueron? Porque tenían convicción de que Dios estaba guiando su vida. Ahora no, note lo que es un hombre ser guiado. Esto es lo que yo quiero que usted se quede. Una mujer ser guiada por el Espíritu Santo. El que es guiado por el Espíritu Santo siempre va a andar en seguridad. Cuando el Espíritu Santo le guía, no importa la circunstancia que venga, siempre va a estar seguro, segura. Esto es importante que usted lo entienda. Oiga bien la seguridad que tenían estos hombres. Versículo 37. Si usted nota en el 35, dice que después que se derrumbó la cárcel. Ahora yo quiero que usted se imagine. Se derrumba la cárcel. Probablemente van unos chismosos a decirle a los magistrados. ¿Saben ustedes los hombres que ayer encerraron en la cárcel? Anoche se vino un terremoto y se tumbó la cárcel. Nadie se fue, todos se escaparon. ¿Y saben lo que hicieron el carcelero? Lo sacó de la cárcel y se hizo aleluya junto con ellos. Y se bautizó, y ya también hasta el carcelero es uno de ellos. Y se armó un tumulto en la ciudad. Versículo 35 dice, cuando fue de día, los magistrados enviaron a los alguaciles a decir, soltad a aquellos hombres. Y el carcelero hizo saber esta palabra a Pablo. Los magistrados han mandado decir que se os suelte. Así que os salid en paz, salid y marchaos. Note usted. Pero Pablo le dijo, después de azotarnos públicamente sin sentencia judicial, siendo ciudadanos romanos, nos echaron en la cárcel. Y ahora nos echan encubiertamente. No, por cierto, que vengan ellos mismos a sacarnos. Pablo dijo, ¿sabes que yo no me voy escondido? Ahora, ¿por qué Pablo hizo esto? ¿Por orgullo? No. ¿Por qué lo hizo? Sencillamente, porque si se iba escondido, iba a quedar la duda en la gente a quien ellos le habían pregado. Dijo, no, ahora van a tener que venir ellos mismos y públicamente van a tener que disculparse. Y públicamente van a tener que sacarlo. Mire lo que dice, versículo 38. Y los alguaciles hicieron saber estas palabras a los magistrados, los cuales tuvieron miedo al oír que eran romanos. Y vinieron y les rogaron, y sacándolos le pidieron que salieran de la ciudad. Entonces, saliendo de la cárcel, entraron en casa de Lidia, y habiendo visto a los hermanos, los consolaron y se fueron. Ahora bien, oiga bien, si usted está en una condición donde está preso, vamos a poner Irak ahorita, y que a usted lo hayan secuestrado. Yo estoy mirando que a toda la gente que secuestran y lo sueltan no se quedan en Irak. Ni un segundo. ¿Qué hacen? Inmediatamente lo llevan a las embajadas y en avioncito para sus países. Porque usted dice, después de yo pasar por esta situación donde me salvé de que me cortaran la cabeza, ¿me voy a quedar allá? No, yo me voy, yo me regreso. Note que estos hombres tuvieron la valentía y el coraje de quedarse en ese lugar. Y dijeron, no nos vamos. Vengan a sacarnos. ¿De dónde sacaban estas personas? Pablo y Sila sacaron fuerza en esta forma. ¿Por qué tenían tal convicción? Estaban seguros que cada paso, cada camino, aquellos que caminaban, eran guiados por el Espíritu Santo. Y esa seguridad usted y yo necesitamos tenerla. Amén. Bendito el nombre del Señor. No tenían temor. Dios pretende que usted no huya, sino que usted se mantenga firme y tenga firmeza en cada uno de sus pasos. Y esa firmeza solo podrá tener si sabe que el Señor le está guiando a usted. Ahora bien, dirá usted, hermanos míos, ¿cómo me guía a mí? ¿Cómo puedo yo saber si en verdad yo soy guiado por el Espíritu Santo? Vamos a ver algunas cosas que yo quiero decir. Note, el Espíritu Santo. Vamos a ver un versículo bíblico. El libro de Efesios. Vamos al libro de Efesios. Efesios. Gloria a Dios. El libro de Efesios, capítulo 1. En el versículo 13 dice, en él vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, del evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellado con el Espíritu Santo de la promesa, que es la arra de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida. Allí nos habla algo que ya usted sabe, el sello del Espíritu Santo en nuestra vida. Ahora, si nosotros vamos al libro de Efesios también, en el capítulo 4, versículo 30. Ok, el Espíritu Santo está con nosotros y en nosotros lo tenemos dentro. En el versículo 30, ¿qué dice? Y no contristéis al Espíritu Santo con el cual fuiste sellado para el día de la redención. Efesios 1:13, habiendo creído fuimos sellados. Tenemos al Espíritu Santo. Efesios 4:30 dice, si tiene el Espíritu Santo, ¿cuánto ha recibido a Cristo? El que ha recibido a Cristo ha sido sellado con el Espíritu Santo. Dice, no lo contriste, no lo entristezca. Hay gente que andan buscando dirección de Dios en su vida. Pero si usted te nota, en el mismo libro de Efesios, allí nos habla y nos dice, versículo 27, Efesios 4:27, no deis lugar al diablo. Efesios 4:29, palabra corrompida no salgan de vuestra boca. Versículo 31, quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maldición. En otras palabras, todo esto es carne. Cuando usted anda conforme a sus propios deseos, el Espíritu Santo se pone en un rincón y no le advierte. El Espíritu Santo está entristecido. Yo le dije en estos días, el creyente no está llamado a andar desconsolado, porque nosotros tenemos al Consolador que nos consuela en nuestro momento de tristeza. Cuando yo veo un creyente sin consuelo, es alguien que en algún área de su vida está peleado con el Espíritu Santo. Porque si tengo al Espíritu Santo, tendré consuelo todos los días de mi vida, porque Él es mi Consolador. Cuando alguien se siente solo, ¿dónde están los que se sienten solos? Ay, I'm alone, I'm too lonely. Sorry. Usted probablemente esté peleado con el Espíritu Santo, porque aunque esté en la punta de una aguja en el monte Everest, ahí está la presencia de Dios haciéndole compañía. Y usted siente su... Oh, gloria a Cristo Jesús. ¡Aleluya! El Espíritu Santo se entristece. Le voy a decir algunas cosas que entristecen la presencia de Dios en su vida. Que entristece el Espíritu Santo en su vida. Pecado. Pecado. ¿Usted peca? ¿A cuántos de ustedes alguna vez? ¿Cuántos de nosotros alguna vez en cualquier cosa le ha fallado a Dios? ¿Qué es lo primero que usted siente? Que algo se le quitó a usted, algo bonito se le fue de a usted. David dijo, mientras callé, se envejecieron mis huesos, me sentía viejo. Salmo 32, David dijo, bienaventurado el hombre a quien Jehová no implica, el varón a quien Jehová no le inculpa de iniquidad. La palabra bienaventurado significa feliz, dichoso. Amén. Gloria a Dios. Entonces, si usted se siente infeliz, no es dichoso, probablemente usted tenga problema con el Espíritu Santo de Dios. Hay gente que dice, hermano, yo no sé nada. Me siento que soy ignorante. Probablemente esté peleado con el maestro. Si usted es buen alumno, buen estudiante, obediente en clase, el maestro hasta no debía hacerlo, pero hasta un punto le regala si lo necesita para usted graduarse, ¿verdad que sí? Pero si usted es un mal estudiante que ha causado problemas y malestar, probablemente en vez de darle un punto le quite uno, si pudiese. ¿Me sigue? Aunque el Espíritu Santo no es injusto, Él es nuestro maestro, está para guiarnos y está para enseñarnos el camino. Pero si usted está lo ha contristado, ¿cuándo Él lo va a dirigir? Amén. Hermano, no sé qué voy a hacer, A o B, me siento sin guianza. Cheque su comunión con el Señor. Amén. Si hay pecado, el Espíritu Santo se contricta. El Espíritu Santo se entristece en su vida. La otra cosa, hermanos míos, que quita la dirección de Dios en su vida es la falta de fe. Una de las cosas que más Dios odia es Cuando digo odio, estoy hablando rechazo. Es la gente que no cree en él. ¿Cuántos de ustedes se han enojado cuando alguien no cree en usted? Yo me enojo cuando alguien duda de mi palabra. ¿Eh? ¿Será verdad? Pues quién sabe, ¿por qué? ¿Eh? Eso habla. Si alguien duda de lo que usted dice, duda de usted y de su persona. Imagínese llamarle mentiroso a Dios. Cuando Dios hizo pacto con Abraham, Dios le dijo a Abraham, dice, y no hallando alguien más grande por quien jurar, juró por su nombre, juró por sí mismo y dijo, por mí mismo, de cierto te digo, juro por mí mismo. Cuando la gente, bueno, el creyente no debe jurar, la gente dice, por mi madrecita que la parta un rayo. Si yo fuera la madrecita suya, le digo que te parte el rayo a ti, a mí no. Que me caiga muerto ahora mismo. Entonces, no, la Biblia dice que no jure por nada. Que vuestro sí sea sí, vuestro no sea no, que no, por nada jure. Amén. Ahora, note usted. ¿Tenía Dios que jurar? No. Pero Dios juró por sí mismo diciendo, ¿sabes qué? Lo que yo dije que voy a hacer contigo, yo lo voy a hacer a pesar de todo. En otras palabras, no me voy a llamar Dios, me voy a cambiar el nombre. Ponme el nombre que tú quieres. No seré más Dios si yo no hago lo que te voy a decir. Dios dice, de cierto, los cielos y la tierra pasarán, pero ni una jota ni una tilde de lo que he dicho quedará sin cumplirse. Y ya le he dicho varias veces, le dije en estos días la probabilidad de que algo que Dios, que alguien diga se cumpla. Ya le dije, ¿se recuerda el mapa del estado de Texas que le dice? Que le dice con todas las coras. Dios todo lo que ha dicho lo ha cumplido y se ha cumplido al pie de la letra. Amén. Ahora bien, Dios pretende que usted le crea. Y el Espíritu Santo es Dios. Cuando usted no le cree a Dios, le está ofendiendo. Por ejemplo, en el país mío hay cosas que yo aprendí aquí. Y he aprendido aquí en Estados Unidos. En los países de nosotros, el que le digan mentiroso a alguien no es nada. Ah, mentiroso. Ah. En Estados Unidos, if you say liar to somebody, usted va a tener un problema serio. ¿Sabe usted que una de las ofensas más grandes aquí en Estados Unidos es usted llamarle mentiroso a alguien? Por ejemplo, cuando usted está chisteando con alguien y usted no le cree, dice, ah, you kidding me. En otras palabras, ah, tú me estás jugando conmigo. Ah, no. Pero if you said you are a liar, eso es lo peor que usted le pueda decir a una persona. Si eso es aquí, ¿se imagina usted cómo se sentiría el Dios del cielo cuando le diga a usted, usted le diga a Dios, ¿sabes qué, Dios? Eres mentiroso, yo no te creo. Esa es la ofensa más grande. Ahora dirá usted, hermano, ¿cuándo yo le he dicho mentiroso a Dios? Cuando usted no cree en su palabra. Amén. Ser guiado por el Espíritu Santo. Y no entristecerlo. Requiere usted creer todas las cosas que Dios ha dicho, incluyendo sus palabras, sus decretos, sus estatutos y sus promesas. Amén, gloria a Dios. Ustedes miraron el testimonio de la hermana. ¿Qué es lo que está diciendo con eso? Yo no soy mentiroso. Es lo que Dios está diciendo. Amén. Y usted lo está mirando y puede ocurrir, no de la misma manera, quizá con usted, de mil y una manera, ha ocurrido con nosotros de otra forma, pero nosotros podemos decir, Dios ha sido fiel. Amén. Entonces, el que le cree a Dios va a ser guiado y enseñado por Dios todos los días de su vida. Gloria a Dios. Críalo de esta manera. Gracias, Jesús. Gloria a Jesús. Gloria a Jesús. Israel en el desierto, si usted lee el Antiguo Testamento, era guiado por una nube. Constantemente esta nube le estaba guiando. Habla de la guianza de Dios. Y esa nube tipificaba el Espíritu Santo. De noche, por una columna de fuego. Amén. En el día de hoy, esa columna de fuego y esa nube de la presencia de Dios está dentro de nosotros. Y es necesario cultivar esa comunión con Dios. Amén. Hay que cultivarlo. Ahora, otra de las cosas que... por lo cual la gente entristece el Espíritu Santo, y esto ya usted, esto viene de onda, es la desobediencia. Yo le he dicho a usted que Dios no le dice todos los detalles a usted, pero una vez que Dios le da ciertos detalles, Dios pretende que usted obre en ello. Si usted desobedece, se va a quedar sin dirección. Eso es obvio. Ahora bien, quiero entrar en esta parte que creo que es extremadamente importante. ¿Cuáles son los medios por los cuales Dios, a través de su Espíritu, nos guía a nosotros? Esto es importante. El primer medio de guianza del Señor para con sus hijos es su palabra escrita. Dios nos ha dado la palabra. Yo no digo que usted pueda soñar. Usted puede soñar sus sueños y tener sus revelaciones y sus cosas. Amén. Pero la revelación número uno es la palabra del Señor. Y aquí está su palabra. Dios nos ha dado su palabra. Amén. En otras palabras, en toda decisión. Le voy a decir algunas técnicas que usted puede utilizar. Antes de usted tomar cualquier decisión, para usted saber si Dios le está dirigiendo, lo primero que usted tiene que preguntarse es: ¿ha dicho Dios algo en su palabra con respecto a esta decisión que yo he de tomar? Por ejemplo, vamos a ponerlo de una forma bien práctica. Esposos. ¿Quién se supone que es la cabeza del hogar? Se supone. Porque en algún hogar se supone, pero en algún hogar ustedes saben que la cabeza del hogar es la iguana que tiene... En algunos hogares, no en todos. Pero, ok. Ahora bien, se supone que el esposo es la cabeza del hogar, ¿verdad que sí? Aunque esté pintado en un papel, pero él es la cabeza. Ok. Ahora bien, Dios, quiero enseñarle esto: Dios respeta la autoridad que él ha delegado. Y por ello, hay gente que mete las patas, se resbala, se va de cabeza. Y dice: ya Dios no me habla, Dios no me quiere, Dios no me busca, Dios me ha dejado. Pero Dios ha dicho: lo elemental de mi dirección lo ha dejado a un lado. No quiere que te dirija. Por ejemplo, en los esposos. Usted, señora, está orando: Dios, dirígeme, ¿qué debo de hacer tomando esta o tal o más cual decisión? Dios, y puede orar todo lo que usted quiera, pero si usted lee la Biblia, lo primero que Dios le dice, antes de yo directamente dirigirte, ve y habla con la autoridad que he puesto sobre ti. Ve y consulta con tu marido. No es que necesariamente el marido tenga o no tenga razón. O no es que se va a hacer necesariamente las cosas torcidas que aquel diga. No estoy hablando de esto para no darle ala a nadie. Pero si usted va y habla con el marido, amén, y se pone de acuerdo, usted puede saber que por haber obedecido la palabra de Dios, Dios abrirá puertas y Dios mostrará dirección clara. Aunque el marido diga: yo no estoy de acuerdo, usted dice: muy bien, no está de acuerdo, pero ya te consulté, ahora voy a orar. Señor, ya yo consulté y yo sé que esto es tuyo de verdad. Lo siento, lo mal siento, lo presiento en mi corazón. Señor, habla con este. Y usted ora, y usted va a estar seguro que aquel hombre Dios comenzará a tocarlo, porque usted te fue e hizo correcto. Bendito Dios, obedeció la palabra. Hermano, lo he visto de esa forma. ¡Aleluya! Ustedes saben, escuchar un testimonio una vez de una hermana que le faltaban los dientes. ¿Se recuerdan? cada martes esa hermana oraba, pasaba la oración. Ore para que Dios me ponga mis dientes. Oré, no recuerdo cuántos martes, le ponía la mano aquí y oraba. La hermana, en su inocencia, ella estaba esperando un milagro, que después de que el Todopoderoso impactara la vida del pastor, corriente saliera de la mano del pastor y que de pronto la mandíbula comenzara a echar dientes. Sí. Yo sé que eso era lo que ella estaba esperando. Yo tengo fe, pero mi fe no llega tanto, hermano. No, yo tengo fe, pero yo no estaba orando por eso. Mientras yo oraba, yo decía, Señor, pon los medios. No sé si ustedes fueron testigos. Yo nunca oré, mandíbula hecha diente. Digo, yo creo, oiga bien, yo creo que Dios puede hacerlo. No me malentienda. Dios es poderoso para hacer eso y mucho más. Si Dios puso a hablar un burro, no puede sacarle diente a una gente. Puede hacerlo. Ok. Pero le estoy diciendo honestamente, Dios, yo no sentía que Dios me estaba dirigiendo a orar así. Mi oración era, Señor, pon los medios para que la hermana se ponga su diente. Ella misma testificó aquí. Dijo, hermano, poner medio. Usted no sabe el marido que yo tengo. Y no era fácil el marido. No, ese hombre, ¿cuándo? Nunca. Yo, bueno, pero tranquila, vamos a seguir orando. Un día se le metió el loco al marido. Y no fue el loco, sino el Espíritu Santo. Y le dijo, vieja, móntate en el carro. ¿A dónde vamos? No te preocupes, móntate. Terminaron en la oficina del dentista. Le dijo, ¿cuánto me le cobra ponerle las dos placas? La de arriba y la de abajo. $7,000. Y dijo, ok, aquí están. Una dona, trena, catona, quina, quineta. Estaba la reina en su gabineta. Vino quien le dijo a fe, cuéntala bien que la 20 son. Bueno, así yo cuento, hermano, también. Así son mis matemáticas. Oiga bien, ¿se recuerdan ustedes? A los 2 o 3 meses, ¿qué pasó la hermana? Dijo, hermano, sorpresa. Ahí estaban todos los dientes puestos. ¿Nos estamos entendiendo? Ahora, ¿qué le dije yo a esta hermana? Obedezca. Deje de andar repelando con ese hombre. Cálmese. No sé qué. Hubo un cambio de actitud. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Amén. Yo le he dicho a usted, este muchacho joven se enamora de una muchacha impía o viceversa. Nunca piense que Dios le va a dirigir a usted. Eso de que, aquí traje esta pichona de araña, viuda negra. Aquí la traigo para que usted la convierta y después que la convierta a ella, pues para el Señor y para mí. Pues la cosa le voy a decir que no funcionan así. No funcionan así. Yo puedo, le voy a decir esto. Espíritu Santo, guíame. Dios, por tu Espíritu, guíame a tu voluntad, a tu palabra. Dios dijo, ya yo te guié. ¿Dónde? En el libro de Corintios dice, no haga yugo desigual con los incrédulos. ¿Para qué le busca la quinta pata al gato? No tiene 5, tiene 4 patas. Ya Dios ha hablado. Primera regla, primera ley para ser guiado por el Espíritu Santo. Dios no contradice su palabra. Dios no contradice lo que Él ha dicho. Y si algo de lo que usted está buscando, ya Dios lo ha dicho, o algo parecido que se asemeja, ya Dios lo ha dicho, Dios ha hablado. Yo le he contado a ustedes, en la iglesia donde yo me convertí, yo duré 7 años al lado de mi pastor. Y yo era un líder allí en la iglesia, fuerte. Y un día íbamos a abrir otra iglesia en otro lugar, y ese era el plan. Y dijo el pastor, oiga cómo Dios habla, dijo el pastor, vamos a ayunar y a orar un tiempo. Nos vamos a encerrar, sabemos cuándo vamos a entrar y no vamos a saber cuándo vamos a salir. hasta que Dios nos confirme su voluntad sobre abrir o no abrir aquella obra en ese lugar. Muy metódico, mi amado pastor. Yo muy obediente, ya fui y me encerré también. Y me encerré yo, se encerraron otros líderes y ahí estábamos. Supuestamente era encerrado en el templo hasta que Dios hablara. No, claro, en ayuno y oración. ¿Oiga bien? Y ahí comenzamos. 8 de la mañana. Sí, 8 de la mañana. 7, 8 de la mañana. No, el encierro. Echamos llave. Hermanos míos, les voy a decir que a las 9 de la mañana ya estábamos fuera. 9 o 10. Que ya no pasó una hora. Todo el mundo estaba afuera comiendo y desayunando, bebiendo Coca-Cola, café. Dile usted, ¿qué pasó? En esa hora, qué rápido le habló Dios, más rápido que lo que usted piensa. ¿Cómo le habló Dios? Sencillito, hermano. Y yo salí de ahí y yo digo, bueno, que te pase por burro, decía yo, por ignorante. Porque sí, era bien burro yo, ignorante, todo lo que estábamos allí. Oiga bien, ¿qué pasó? Estábamos orando. A la media hora, aleluya, gloria a Dios, alabaré, bendito tu nombre, adorando a Dios. Señor, aquí estamos porque queremos que tú nos hables. Usted sabe la onda de las oraciones. Queremos hacer tu voluntad. Los almas están perdidas de periodistas delante de Dios. Cosas que Dios ya sabe, pero ahí está. Ok. Y como a la media hora de estar en eso, que si arranca uno de los líderes allá hablando en lenguas, está hablando sus lenguas. Y allí está hablando. Y habló con lengua unos 2 o 3 minutos, 5 minutos, no recuerdo. Termina y se para. Todos nosotros estamos orando, Señor, tu orientación, tu voluntad. Y dijo, hermanos, el Espíritu Santo a mí me ha hablado. Todo el mundo, wow, qué rápido, Señor. Dijo, y lo que me dijo fue que le lea aquí en Éxodo. Dice, yo no sé lo que dice, vamos a leer. Y bueno, vamos a leer. Y oiga la escritura. Moisés en el Mar Rojo, el ejército de Faraón atrás. Esta fue la escritura. Está entronado. Y dice, esta es la escritura que el Espíritu Santo me dijo claramente que leyera. Y Dios dijo a Moisés, ¿por qué ora a mí? ¿Qué tiene en tu mano? Y Moisés respondió a Jehová, una vara. Entra al agua y dile al pueblo que avance. Todo el mundo que era buen entendedor entendió el mensaje. Ahí se rompieron los qué sé yo cuántos días de ayuno, de oración. ¿Qué es lo que Dios está diciendo? Burros, hace años que yo lo mandé a predicar. El trabajo de ustedes es predicar. No es tiempo de ver si van a ir porque ya lo mandé. Salgan adelante y mi dirección es váyanse a predicar. Esa tarde estábamos predicando donde íbamos a abrir la iglesia. Se acabó el problema. Bendito el nombre de Dios. Dios habla por su palabra. Hay gente que se cree muy espirituales porque sueñan sueños. Oh, no, yo tengo revelaciones. Yo, cuidado, no me toque, soy el intocable. Tengo. No. Pues a mí, chacho, a mí, hasta el burro de Balán me habla. Son unas revelaciones tremendas. Pues probablemente usted sea Balán, que no entendió el mensaje. Cuando yo no tenía conocimiento de Biblia, Dios me hablaba por otros medios. Animal, para que entienda. Pero teniendo ya la palabra y el conocimiento, amén, yo puedo entender muy claro Le voy a decir, yo no tengo muchas revelaciones de cosas raras. A mí Dios me ha hablado 2 o 3 veces. Y las veces que me ha hablado ha sido porque Dios sabe que de otra manera no me voy a mover. Cuando yo vine aquí a Houston, Dios trató conmigo. Ya le he contado la historia. Era algo muy importante. Cuando mi esposo y yo íbamos a Cuba, Dios me habló. Porque, mire, si Dios no me habla, ¿cuándo voy yo a Cuba? Eso de que vete a predicar el evangelio, iría a todas partes menos a Cuba. No olvides. Ahora en estos días me estaba soñando comiendo con Fidel. Cada vez que yo sueño comiendo con Fidel, tengo que ir a Cuba. Digo, no, señor. Soñé con Bush, comiendo con Bush. Ese sí me gustó, pero comiendo con Fidel no me gustó. Señor, para Cuba no quiero ir otra vez. Ahora, si Dios me manda, yo voy. ¿Nos estamos entendiendo? Amén. Dios habla, Dios dirige, específicamente por su palabra. Pero a mí nadie me dirige porque no lee la Biblia, porque no conoce las Escrituras. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. Usted almacene Escritura, almacene Biblia. Meta palabra en el coco y dale, y dale, y dale, y dale. Y el día que necesite dirección, oiga bien, usted puede tener una computadora en la casa. Y si la computadora solamente tiene el sistema operacional, Windows o el sistema O2, sí, Windows XP, y no tiene otro programa, tiene computadora pero no tiene nada. ¿Nos entendemos? Usted, yo tengo una máquina tremenda, chacho. 3 gigabytes de el chip de rapidez. 80 gigabytes de depósito. 1 gigabyte RAM. 512 megabytes video. Gráfico, acelerador de gráfico. Quemador de CD. Tiene 2 discos como el que tengo para hacer el programa de televisión, la computadora que usamos. Tiene 2 discos, uno para video, otro para voz. Los programas de edición, todo. Ok, todo eso está ahí. Pero si usted no alimenta eso, no sirve para nada. A ese programa operacional y a esa super máquina, tiene que ponerle programa financiero, programa de escritura, programa, otros programas que van a correr en eso. Asimismo, Dios le ha hecho nueva criatura a la computadora. Se la hizo nuevecita. Ahí está, nuevecita. Y está lista para ser guiada. Usted necesita llenar esa computadora de la palabra de Dios. Párele, le voy a decir. ¡Ay, ay, ay! ¿Quieren que le diga? No comience, hermano. Amén. Are you ready, people? Let me preach tonight. You better say. Ok, ahí voy. ¿Qué es la Biblia? Vamos a ponerle, este es el coquito suyo. perdón, no. No, no, no. No, fue que me equivoqué de fotografía. Ok. Ay, esas orejas están como grandes. Ahí está. Ya, cálmense. La verdad que era hombre. Ok. Yes, quiere para que se ría. Ok, oigan bien. Ese es usted, ¿verdad que sí? Bueno, si yo fuera pintor, ya le dije, si yo fuera pintor no predicara. Hágame el favor de decir que ese es usted. Amén. Usted es más bonito que eso. a las 5 de la mañana. Bueno, ok, mire usted. Fue que me contaron algo hoy. ¿Cuántos son salvadoreños aquí? Hay un salvadoreño. No, ahora que miré el veneno y el esqueleto, dice que en El Salvador. Oiga, esto es para salvadoreños. Que no es salvadoreño, no va a entender esto. ¿Cuántos son salvadoreños aquí? Ok. Dicen que en El Salvador. Que en El Salvador. Yo creo que en México también hacen eso. Ponen una copita. ¿Ha visto usted el mes del cáncer? Y dice que en El Salvador fue ese señor. Y había una copita que decía: el cáncer tiene cura. Contribuye. Y que fue una señora y dijo: ¿me puede dar 4 colones de tribuye? El cáncer tiene cura con... cinco colones de tribuye para curarme el cáncer. Ok. Bueno, ya déjense de eso. Muy bien, ya. Ustedes están salidos, están muy irreverentes ustedes hoy. Ok, vamos a ver la Biblia. Entonces, decíamos que la Biblia es, ¿qué cosa? La palabra de Dios. Amén. ¿Quién inspiró la Biblia? El Espíritu Santo es el inspirador de la Biblia. ¿Quién vive dentro de usted? Ahora bien, el Espíritu Santo, esto es lo bonito de esto, hermano, y esto es así. Si usted lo estudia, es así. Lo bonito de esto es que el Espíritu Santo viene a vivir dentro de usted como sello, le sella. Es, vamos a imaginarnos la computadora. El sello del Espíritu Santo es Windows XP. Es el programa operacional. El sello es el programa vital para correr esa computadora. Es el nuevo nacimiento. ¿Nos estamos entendiendo? Amén. Ahora bien, falta la palabra de Dios para usted ser guiado a toda verdad. Jesucristo dijo: cuando venga el Consolador, Él os guiará a toda verdad. Jesús dijo: mi palabra es la verdad. Vamos a ver Juan capítulo 17. Rapidito. San Juan. Capítulo 17. Gloria a Dios. Ya lo tiene. En esta oración, Cristo hace la oración sacerdotal. Amén. Y en el versículo, vamos a leer desde el versículo 15, dice: Padre, dice Jesús, no te ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. El Espíritu Santo, dijo Jesús en el libro de Juan, donde leímos, nos guiaría a toda verdad. Si la palabra de Dios es la verdad, Jesús también es la verdad, la palabra viva. Entonces el Espíritu Santo nos guiaría a Jesús y nos guiaría a la palabra. Esto es importante, hermanos míos, dando a entender que yo tengo que almacenar, echarle, abrir una ventanita aquí en mi cabeza y comenzar a meterle Biblia allí. Hay muchas cosas que usted no va a entender. No se preocupe por no entender algunas cosas. Hay cosas que las necesita entender. Hay otras que quien las hace entender es el Espíritu Santo. Amén. Note usted que allí dice: Él a ustedes les recordará las cosas que yo les he dicho. Y el Espíritu Santo le va a dar, nos va a dar sentido. Va a dar sentido práctico a la palabra que nosotros hemos conocido. Por ejemplo, cuando usted está en un momento de lucha y está orando, caminando, está bajo prueba y dice: Señor, ayúdame. Y le viene un versículo bíblico a la mente. Es el Espíritu Santo de Dios. Ahí está la respuesta. Ahí está la guianza. No que usted está pensando en nada, sino que ahí en el momento de la lucha, ¡shup! Esa, proclámalo. Es bala, es arma, es ametralladora. Es una bomba que tiene en la boca. Ahí está. Ya le dije el caso, estábamos orando buscando dirección. Y me llama la atención que a la persona que el Señor le habló, no le dijo párense, vayan, que no. Nos señaló y le señaló la Biblia, lo que ya yo he dicho. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Ahora, el Espíritu Santo nos habla, además de la palabra, hay otros medios que utiliza. Y nosotros no podemos, hermanos, cerrar la Biblia y tirarla por un lado. El Espíritu Santo también nos habla a nosotros a través de los mensajes. A través de la predicación. Y esto es importante. Mira, en esta iglesia hay un asunto de que, yo no sé si ustedes lo han visto, hay hermanos que tienen la costumbre. Hay algo, ya hace mucho que no me ocurre eso. Pero hay hermanos que a veces tenían la costumbre de llamarme. Y decían: hermano, el domingo voy a llevar a una familia. Y yo entendía que lo que me estaban diciendo: hermano, pórtese bien. Sabemos con lo que usted sale a veces. Sale con unas palabras. Trátemelo suave. Yo entendía el mensaje, me hacían loco, pero entendía el mensaje. ¿Sabe por qué lo hacían? Porque parecía cosa de adrede y a propósito. Que el día que me traían al bebedor, el mensaje era de vino. El día que me traían al fornicario, el mensaje era de los que andaban por ahí haciendo el infierno después. Pedradas se le pegaban. Entonces la gente se sentía como desnuda, como descubierta, como: ¿qué le pasa a este? ¿Quién le dijo a este? Nadie le dijo a este. A veces uno ni siquiera tiene en la mente, sino en ese momento el Señor comienza a fluir, a repartir palabra a quien le toca. Es el Espíritu Santo de Dios. Así es. Amén. La palabra de Dios puesta en la boca de los predicadores. Dios habla a través de los predicadores. Dios habla a través de los predicadores. Mire usted que Anás, Caifás, cuando llevaron a Jesús, ¿se recuerdan ustedes? Que Caifás era sacerdote. Y él profetizó, era un hijo del diablo y profetizó. Dijo: es necesario que un hombre muera y no que todo el pueblo muera. Se estaba refiriendo a la salvación que a través de Jesucristo la gente iba a tener. Y él no sabía lo que estaba diciendo. Y dijo, la Biblia dice, y esto lo dijo porque era el sumo sacerdote en ese periodo. Y no creía ni en Jesucristo ni en la resurrección. Era saduceo, era más impío, hermano, que ciertos impíos que aparecen por ahí. Dios habla también utilizando gente. Hay ocasiones que usted le dice a Dios. Ahora, Dios no habla como usted quiere. A veces usted dice: Señor, háblame. Ay, Señor, háblame, háblame, háblame, necesito que me hable. Y Dios dice: ok, te voy a hablar. ¿Quién es? Soy yo. ¿Quién? ¿Soy la vecina o soy el vecino? Quiere. Vengo a decirte cuatro verdades. ¿Me caes mal? ¿Eres irresponsable? ¿Tus hijos es lo peor de este barrio? ¿Fueron y le entraron a pedrada a mi carro? ¿Me rompieron una ventana? ¿Eh? ¿El patio lo tengo lleno de ratas porque eres sucio? ¿Eh? ¿El basurero que tiene hace que todas las ratas que tiene aquí adentro se vayan a mí? ¿Eh? ¿Y todas las cucarachas mías llegan? Le está diciendo todas sus verdades. Y eso dice, Señor, reprenda al diablo. ¿Qué se está creyendo este hijo del diablo? Yo soy siervo de Dios, lavado con la sangre de Cristo. Viene a ofenderme a mí. Se salvó porque Dios me ha cambiado. Pero deseo no me faltaron de coger, romperle la cara, ponerle placa. Ay, en mi tiempo como era. Ay, pero déjalo que vuelva. Que se... No, que no. Es Dios utilizando al chupacabra del vecino para decirle lo que en verdad usted es. Tiene una ratonera en la casa. La hielera todo desmuelada enfrente que ensucia todo el barrio. Los muchachos no lo corrigen. Que vergüenza de vida. Ya le dijeron sus verdades. Es Dios. Métase a llorar allá adentro. Diga, Señor, perdóname. Qué cosa más terrible que un impío tú lo utilices para venir a hablarme. En estos días este hermano que está aquí nos estaba recordando cuando testificaba, ¿se recuerda? Que dijo yo, dice, ¿se acuerda que él dijo? El hombre a quien yo le vendía la droga. Dice, vendía droga para mí. Que venía y le decía, ¿sabes qué? Vete a la iglesia. Necesitamos ir a la iglesia. Decía, ¿qué? Dios me está hablando, hasta a través de esto me está hablando Dios. ¿Se recuerda? ¿Y por qué no te vas tú a la iglesia? Porque tú no vas, le decía aquel impío. Balaam, ¿dónde está el burro? Dios todavía habla. Gloria a Dios. Dios todavía habla. Dios habla a través de las autoridades que ha puesto. ¿Sabía usted que Dios habla a través del presidente a veces? No porque el presidente necesariamente sea cristiano, no lo sea, sino por su puesto de autoridad. Y a veces no saben que Dios lo está usando, pero la Biblia dice que toda autoridad, no hay autoridad que no venga de la mano de Dios. Dios habla a través de diferentes medios. Ahora, yo sé que ustedes estaban esperando esto, ya casi tengo que terminar porque ya hace tiempo que te... Bueno, ya hablé de, sí, la cara, el cerebro, la carabela, ya de la Biblia, ya. Pero ahora vamos a ver lo otro. Dirá usted, hermano, ¿y qué es lo que a mí me han dicho de las vocecitas internas? Que me habla allá, en lo más... ¿Es cierto? Sí, es cierto. Dios habla intuitivamente, nos advierte. Pero esto es lo más peligroso. A esto es que todo el mundo se va primero. Miren que esto lo estoy dejando yo de último. Todo el mundo cuando habla de que Dios le habla se viene acá. Se olvida de la Biblia, se olvida de la predicación, se olvida de todo lo que yo le he dicho. Inmediatamente se va. Ah, sí, yo sentí en mi corazón una vocecita. Hermanos, es cierto, Dios nos habla intuitivamente. Pero es la forma más difícil de nosotros conocer la voz de Dios. Y le voy a decir por qué. Porque a nuestra intuición puede hablarnos Dios. Puede hablarnos el diablo. Y puede hablarnos nuestra propia alma. Y el nuevo creyente no sabe ni cuándo es Dios, ni cuándo es el diablo, ni cuándo es el alma, está tronada. Y hay ciertas reglas que nosotros tenemos que poner. Cuando ese sentir por hacer algo, mire usted que la Biblia dice que Dios pone el querer como el hacer. Por ejemplo, usted no puede pensar que es el diablo que le está poniendo el deseo de que se vaya a orar. El diablo nunca lo va a mandar a usted a orar. Al contrario, si está orando, lo voy a estorbar para que se levante. Si yo siento deseo de orar, es Dios que me está mandando de orar. Eso es, hay cosas que es obvia. Si yo siento deseo de leer la Biblia, el diablo nunca me va a mandar a estudiar la Biblia. Al contrario, usted abre la Biblia y le da un sueño, hermano, que es el anestésico. Usted cae noqueado, es decir, de una nota de sueño. El diablo nunca lo va a mandar a leer la Biblia. El diablo nunca lo va a mandar a la iglesia. Le va a poner deseo de ir a la iglesia. Al contrario, se lo quita. Le va a poner estorbo. Entonces, estas son cosas que son obvias, que cuando ocurren en nuestra vida, poniendo Dios el querer como el hacer, es Dios que está obrando. Ok. Pero nosotros no podemos fundamentarnos solamente en ese sentimiento para decir que Dios nos está hablando. Ok. Hay gente que dice, voy a ponerle una señal a Dios. Cuidado con las señales a Dios. Porque hay gente que son especialistas poniendo señales. Pero, hermano, yo que he estudiado probabilidad y estadística, a mí me toca estudiar eso también. Usted sabe que hay cosas que ocurren estadísticamente. Por ejemplo, eso es una tontería, el que usted, muchacho, diga, ¿sabes qué? Señor, te voy a pedir una señal. Si aquella muchacha que entra hoy, entra vestida de rojo, y cuando entre, me pele el diente, ya yo entendí que esa va a ser mi esposa. Óigame, antes de usted poner esa señal, ¿cuántos vestidos rojos no tendrá esa muchacha? Y si ese es el vestido que más le gusta, y si fue en verano que usted pidió, y el vestido es medio fresco y es en verano, por más probabilidad, hay gente que a mí, cuando me coge con una corbata, hasta que se me caiga de arriba. Sí. Hay gente que le coge con una ropa. A mí mi esposa tiene que esconderme las mías. Pero ya, cálmate, ponte esta otra. A ver, y si le da a esa muchacha con ponerse su vestido rojo cada mes, eso no son señales. Eso no son señales. No le vaya a pasar a usted como al solterón. Sí, había un solterón que estaba ya, quería casarse, ya le andaba. 45 años, hermano soltero. Era abuelito ya. Oiga bien, los hijos le iban a decir abuelito cuando se casara. Bueno, pues, y se enamoraba por aquí y le decían que no. Y se enamoraba por allá y le decían que no. Y oraba. Y un día dijo, yo voy a reprender toda esta malicia. Ya, me voy a espiritualizar. Voy a poner en ayuno y oración. Y el día que yo entregue el ayuno y oración en el altar, la primera que se me arrodille al lado, esa va a ser. Ya, Señor. Ayunar aquí 5 días en la iglesia. A los 5 días me voy a bañar, voy a cambiar. En el culto me voy a poner a orar. La primera que entre y se me arrodilla al lado, esa es. Se acabó. Le voy de una vez a declarar y vaya a casarme y se acabó el problema. Muy resuelto el Señor. Pues así lo hizo. Ayunó, oró, se consagró. Terminando sus 5 días ese domingo, se ungió. Estaba bien tempranito en el altar orando. La boquita, aleluya, gloria a Dios. Y tarán, abren la puerta. Pasos de mujer por los pasillos de la iglesia. Hay algunas mujeres que son tremendas, ¿no? ¿Por qué le dan ustedes con uno? No, comienzan a taconear. Toc, toc, toc, toc, toc. Parecen caballos con las herraduras. Pues, oiga bien, y son de estas iglesias que por el pasillo, toc, toc, toc, toc. El corazón de aquel hombre, ese de, Señor, gracias, ahí viene la elegida. Estaba débil porque todavía no comía. Señor, gracias, porque te he acordado de tu siervo. Señor, ha sido propicio a mí. Gracias. Y cuando viene acercado, se oye más cerca y huele el perfume. Ah. Y exactamente a su izquierda se arrodilla. Un susurro. Ah, y decía él: Oiga eso. Y cuando ya tiene como 15 minutos, dice: Señor, voy a abrir los ojos para ver a mi amada. y ya desde aquí mismo en el altar, Dios, a proponerle matrimonio. Y que abre los ojos. Es la ancianita de 80 años. Y lo que sonaba cloc, cloc, no era los pies, era el bastón. Y dice, el Señor reprenda al diablo, qué malicia esta. Se para de allí y sale corriendo. Y el perfume de agua de Florida. Con canela y...